Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Medales. Tu orgullo no nos convoca. Las banderitas multicolor ya llevan unos cuantos años decorando la invitación al festejo del orgullo, festejo que solo llega a unos cuantos privilegiados de la mal llamada diversidad. Nos hace sentido enunciar la mal llamada diversidad, pues creemos importante cuestionar y sospechar, siempre sospechar, de aquellas etiquetas que han homogeneizado a grupos de personas muy distintas bajo una misma óptica, que instalan un aparente espacio de normalidad, pero que rehuyen del uso de un lenguaje explícito que incomoda. Lesbianas, camionas, travestis, maricones, colas, maricas, entre otros apelativos locales. Por otra parte, nombramos en masculino a los privilegiados de este movimiento por el orgullo porque el patriarcado existe y se sostiene como marco normativo de la vida, por lo tanto no resultará extraño constatar que este día son muchos gays, hombres homosexuales, quienes celebran públicamente este orgullo sin mayores riesgos o complicaciones porque el patriarcado sustenta sus alianzas entre los hombres y para los hombres. Pero si además este hombre homosexual tiene el doble privilegio de ser blanco o el triple privilegio de pertenecer al exclusivo grupo ABC1 de nuestro país, podrá celebrar a sus anchas el orgullo de ser gay en una hilarante performance despolitizada. El 28 de junio se ha transformado en un evento desmemoriado, arrebatado de la lucha que llevó una mujer lesbiana y dos trans negras que levantaron la revuelta por la defensa de sus derechos en Estados Unidos. Marcha Johnson, Silvia Rivera y Storme de Larbery son quienes pusieron la semilla de la revolución de Stonewall, sin embargo han sido olvidadas e invisibilizadas. Luchaban por igualdad racial y la defensa de una identidad propia. Nada del Día del Orgullo, tal y como se ha estado llevando a cabo en los últimos años por las instituciones a esta altura hegemónicas de la diversidad sexual, les lleva a pensar y a actuar honestamente ante los crímenes de odio contra camionas, lesbianas, trans, travestis, maricas, colas que ocurren en Chile. Nada de este día interpela la violencia estatal contra estos casos. No cuestiona el sesgo de la justicia chilena en estos crímenes, ni habla de la precariedad económica en la que viven muchas personas LGTBI envejecidas. Hoy queremos recordar a las que no sobrevivieron a la violencia lesbódica: Mónica Briones, Susana Sangüesa, Nicole Saavedra, María Pía Castro y Ana Cook. A Daniel Zamudio y a quienes sufrieron el incendio homofóbico de la discoteca Divine en Valparaíso. Queremos denunciar que aún existen violaciones lesbódicas mal llamadas correctivas, violencia político-sexual y que la precarización de la vida afecta fuertemente a quienes renunciamos a la heterosexualidad o asumimos una vida de amor por las mujeres. Por este motivo, desde las contrahegemonías no nos sumamos a estos festejos despolitizados y desmemoriados del orgullo, autogestionamos nuestros propios espacios y momentos para rescatar nuestra historia, hacernos visibles y exigir una vida digna. Nuestras fechas conmemorativas seguirán teniendo un sentir político, crítico y creativo, porque sin justicia y sin memoria no podemos celebrar. We'll be right back. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales, Boletina Informativa, el día de hoy, 28 de junio del año 2023. Acá, por acá, Paulina. Y en Radio Controles, como siempre, agradecemos el trabajo de Camil. Iniciamos esta boletina con una editorial sonora, Tu Orgullo No Nos Convoca. Y luego te cuento que escuchaste una de las tremendas canciones de la DJ y artista lesbiana Anna Cook, 19 Steps, 90 Pasos. Si no, todavía no conoces la música de Anna Cook, búscala en las distintas plataformas y maravíllate del tremendo trabajo sonoro que hacía Anna Cook, lesbiana asesinada y su crimen aún en la completa impunidad. Como siempre, de fondo también estamos con la música de Anna Cook acompañando este noticiero semanal. Harta noticia. Primero quiero agradecer a quienes escuchan la boletina, a quienes se informan a través de este noticiero, también a las radios amigas que retransmiten este programa, y también desearles un feliz solsticio, lo mejor para este nuevo ciclo que comenzó hace unos días. Harta noticia, como siempre. Vamos a partir con noticias desde el otro lado de la cordillera, desde el Puelmapu, ya que la semana pasada se estrenó un precioso documental, Guardianas del Agua. Las Guardianas del Agua son somo, mujeres mapuche que habitan el territorio de la cordillera patagónica y se enfrentan al avance feroz del saqueo de las políticas extractivistas, empresas y terratenientes que ponen en peligro la vida. En su modo de habitar, su cosmovisión y su memoria defienden las nacientes de agua que dan vida a su territorio. La Mapu, la tierra, tiene su che, gente, alzándose. Vamos a escuchar a Valeria, compañera de parte de la red y de la colectiva Nómadas Comunicación Feminista, quien nos cuenta un poquito más de este documental. Vamos a escuchar a Valeria. Hola, compas de Radio Humedales, aquí Valeria, integrante de Nómadas Comunicación Feminista desde Puelmapu, lo que hoy se llama Argentina, desde la provincia de Chubut, en el pueblo de Lago Puelo, para contarles del documental que acabamos de estrenar llamado Guardianas del Agua. Este trabajo pretende dar otra mirada sobre el avance extractivista en toda la región a través del relato de tres mujeres mapuche mayoras: María Luisa Huincaleo, de la comunidad Fentren Kimun de Costa del Lepá; Segunda Huenchunao, de la comunidad mapuche Tehuelche Vuelta del Río; y Mirta Ñancunao, de la comunidad mapuche Las Huaytecas, cercana al pueblo del Bolsón. Ellas, con sus historias de vida que tienen la memoria del despojo, del genocidio al pueblo mapuche, de todo lo que vivieron en sus infancias, con los desalojos, con el racismo. Más allá de toda esa historia que contiene mucho dolor, ellas tienen un vínculo con la naturaleza y con todos los seres vivos que nos demuestran día a día que, habitando así los territorios, la vida es cuidada y protegida. Mientras avanzan los proyectos extractivistas como la megaminería, la privatización de los territorios con megaproyectos inmobiliarios, la destrucción de los bosques, el pueblo mapuche y su cosmovisión vienen a enseñarnos que hay otras formas de habitar el mundo. En el documental también queremos mostrar que las guardianas del agua no están solas, sino que hay toda una trama social en nuestro territorio que la viene acompañando. en las calles, en las marchas. Eso también puede verse en el documental. Van a conocer parte de las luchas por la defensa del agua en estos lugares. Bueno, contarles que nos da mucha ilusión que puedan verlo allí en Ulumapu, porque para nosotras fue un proceso muy de mucho aprendizaje. Nos proponemos hacer una comunicación no extractivista y por eso este trabajo fue construido junto con las comunidades mapuche. Pudimos ver y trabajar el material varias veces antes de publicarlo con ellas, así que eso, bueno, para nosotras es muy significativo. Y esto lo pudimos hacer por andar caminando y compartiendo en los territorios con las comunidades desde hace muchos años y construimos un vínculo de confianza muy hermoso, así como con las organizaciones que participaron, como la radio comunitaria FM Alas del Bolsón, el grupo teatral Contragolpe, la colectiva de danza Santas Leonas, y Anaí Rayén Mariluán y Anaí Pereira, músicas de esta zona que compusieron las sonoridades que van a escuchar. Para ver el documental en YouTube, buscan Canal Encuentro, está Guardianas del Agua. Y les agradecemos si quieren enviarnos sus impresiones, comentarios. Pueden buscarnos en Facebook e Instagram como Nómadas Comunicación Feminista. Les mandamos un gran abrazo y nuevamente gracias por esta oportunidad para contar. Abrazo grande a Nómadas Feministas, a Val en especial que nos envía este reporte desde el otro lado de la cordillera. Y bueno, otra buena noticia es que este es un documental que está disponible en YouTube, en Canal Encuentro. Lo puedes buscar como Guardianas del Agua, Canal Encuentro. Y para motivar que tú vayas a ver este documental, a inspirarte también de la lucha que están haciendo las mujeres desde el otro lado del territorio, vamos a poner a continuación el tráiler del documental Guardianas del Agua. El progreso ha hecho tanto daño a la Mapu. Los grandes digamos, inversores extranjeros que han venido han ido acaparando el agua en las partes más altas de la montaña. Eso va a ser el problema de futuro. El agua y la leña, el pasto para el animal. Ese es el problema más grande que tenemos ahora en este momento. Todo eso que está alambrado ahí, esos son de la compañía, de Benetton. Que está todo aquí, son de Benetton. Así que todos nosotros y la gente de la comunidad quedamos encerrados adentro. Estamos recuperando porque acá quieren hacer una represa. Y nosotros no lo vamos a permitir. Porque si hacen una represa, esto queda bajo agua. Mientras estemos no lo van a hacer. Es una lucha que tenemos entre todos. Saben de que donde hay comunidades mapuche o gente mapuche en los territorios, lo va a defender la naturaleza, no va a permitir el extractivismo. Hay un montón de principios que nosotros luchamos por ese principio de la reciprocidad, de la dualidad, digamos, de cómo nos relacionamos con el ambiente, cómo defendemos el Iltufin Monguén. Sabemos que hay grupos económicos importantes acá en la zona. Pero también de este lado, ¿no? La lista es grande también, ¿no? De las organizaciones, las comunidades en resistencia en los territorios, habitando el territorio y sosteniendo su defensa. Por una vez que no nieve más, no llueva, no haber agua, no haber pasto, los animales van a sufrir de hambre, de sed. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Y qué van a comer? Hace muchos años las mujeres hemos hecho frente a muchas situaciones y hemos quedado silenciadas, pero lo bueno y lo que me hace sentir orgullosa es que nos hemos podido mantener en el territorio. Ahí escuchaban de fondo este audio del tráiler del documental Defensoras del Agua, que les recordamos lo pueden, Guardianas del Agua, perdón, que lo pueden buscar en YouTube, Canal Encuentro, Guardianas del Agua, un trabajo bien similar al que hemos estado difundiendo de Secas Film, estos documentales también que muestran la lucha por el agua, algo de lo que se ha hablado mucho además en estos días de temporales y de inundaciones, donde nos damos cuenta que no hay sequía, sino que es saqueo. Ya más adelante vamos a estar profundizando sobre esto de la lucha del agua y también en este contexto de temporales e inundaciones, donde también hemos visto toda la fuerza de la naturaleza en el territorio. Agradecer invitar a que vean el documental, compártanlo si son parte de escuelas, de redes comunitarias, territoriales, júntense a ver este documental y a reflexionar también qué pasa cuando vemos una lucha también tan similar a la que se da desde este lado de la cordillera y también en el mundo por la defensa de la vida, de las aguas, de la tierra y de las culturas. Y en este mismo contexto vamos a seguir con noticias desde el otro lado de la cordillera, con noticias que preocupan, con noticias muy fuertes que vienen desde el norte de Argentina, desde Jujuy específicamente, donde hay una defensa también del territorio, de las aguas, una lucha que tiene que ver con el extractivismo del litio, con el extractivismo de los territorios y donde lamentablemente se han visto graves situaciones de represión policial y militar en contra de comunidades indígenas y en contra de todas las personas que están ahí organizadas por la defensa del territorio. Agradecemos a Miri, quien nos comparte un tremendo informe y completo informe de la situación de Jujuy. Vamos a escuchar a Miri. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa desde el otro lado de la cordillera, aquí Miriam Georgian. Y en el día de hoy, para saltar el cerco mediático que pretende negar las voces que se levantan desde la tierra, compartiré dos noticias en ese sentido. La primera, el levantamiento popular del pueblo jujeño, que inició a principios de junio con el reclamo docente y se acrecentó con la aprobación mañosa e inconsulta de la reforma constitucional de la provincia. La segunda, la denuncia de la machi Betiana Coluán Nahuel, que el martes 27 compartió su voz en Buenos Aires, afirmando que aún no ha podido regresar a su rehue. Jujuy, con la consigna "Arriba los salarios, abajo la reforma" de docentes y la movilización de una coordinadora de pueblos originarios, el tercer Malón por la Paz, fueron la chispa para los 16 cortes de ruta que paralizan desde hace 11 días la provincia. Jujuy es un territorio con un 80% de población originaria, ubicada al noroeste de la Argentina y que hace frontera con Bolivia y Chile, justo donde se encuentra el llamado Triángulo del Litio. Gobierna la derecha, que inauguró su gestión con la detención de líderes sociales, entre ellos Milagros Salas, dirigente de la organización piquetera Tupac Amaru, presa desde 2016. La apresurada reforma constitucional se votó literalmente entre gallos y medias noches, dando una nueva constitución en vísperas de un feriado de 4 días. El gobernador Gerardo Morales, integrante hoy de una de las fórmulas presidenciales de la derecha, ha mostrado sin pudor y casi como un guiño al electorado reaccionario su veta más autoritaria. En un primer momento, la reforma consistía en suspender las elecciones de medio término con injerencia plena del Estado provincial para otorgar personería jurídica a las comunidades originarias, así como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Intentaba también arrogarse la protección de recursos naturales existentes en su territorio frente a cualquier injerencia del poder federal, así como prohibir la protesta social, medidas que van en contra de la Constitución Nacional. Al paro docente, iniciado a principios de mes, se sumó el tercer Malón por la Paz, con tres columnas de pueblos originarios que, evocando la heroica resistencia que dieron los pueblos jujeños en 1946, volvieron a confluir en la capital provincial desde las distintas direcciones para hacer valer la defensa del agua y el territorio y exigir el respeto del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que requiere la consulta previa, libre e informada para decidir sobre sus territorios. El gobierno de Morales ha falsificado firmas en actas donde supuestamente las comunidades dan su consentimiento para la extracción del litio, allí donde solo han llegado una vez al lugar sin haber mediado diálogo alguno. El rechazo a las reformas, la exigencia de salarios dignos para maestros y el reclamo de comunidades originarias que luchan en defensa de sus territorios y sobre todo para cuidar la escasa agua que los ecosistemas tienen en la provincia, confluyó en masivos y simultáneos cortes de rutas desde el 17 de junio y que fueron fuertemente reprimidos, con un saldo de 500 detenidos y que, como en los viejos tiempos de la dictadura, con policías infiltrados, levantamiento de personas con camionetas sin identificación, el uso de gases lacrimógenos, balas de goma, allanamientos extrajudiciales de casas, detenciones, sin presentación de las personas, particularmente ensañamiento con la prensa y demás. A pesar de la brutalidad, la tibia intervención del Ejecutivo Nacional fue leído como complicidad, solo con matices de simulación mediática usada para la conveniencia del contexto electoral. La razón central de estas reformas es una sola: congraciarse con las multinacionales que llegan para saquear el litio, proceso que requiere grandes cantidades de la escasa agua disponible. Jujuy es una provincia de larga tradición minera y azucarera, caracterizada por trabajos semiesclavos y una de las provincias más pobres, que hoy se ha vuelto muy codiciada por el capitalismo extractivo. Los pueblos celebraron en las rutas tomadas el nacimiento del sol. Los festejos del Inti Raymi han tenido este año un sentido renovado, colectivo y público, con un invierno que a 2.500 o 3.000 metros de altura se siente más frío, pero que vibró sin embargo al calor de las fogatas sostenidas en rituales de lucha. Junto con el sol nacieron nuevas articulaciones, una asamblea de coordinación de pueblos y naciones que a su vez suma la voz de una coordinadora sindical con maestros, azucareros, trabajadores del Estado y hasta mineros. Ya no solo exigen que caigan todas las reformas, piden ahora que caiga también el gobernador. A pesar del cerco mediático y del oportunismo electoral de políticos que solo llegaron para la foto, algo nuevo ha nacido y está en proceso en la provincia de Jujuy. Pero en el mismo sentido, la machi Betiana Coluán Nahuel ha llegado a Buenos Aires para compartir en su palabra la penosa vivencia de su detención y la de sus compañeras durante 8 meses, como continuo de una persecución que se desató hace 5 años con el asesinato de Rafael Nahuel. Llegó también para denunciar que hasta ahora no ha podido retornar a su rehue, misma que fue destrozada y esperan poder reconstruir. Por lo pronto, siguen esperando que se cumpla el acuerdo realizado hace un mes con el gobierno nacional. Por el momento eso es todo, seguiremos compartiendo cómo evoluciona el proceso en Jujuy y también cómo sigue la situación de nuestras hermanas mapuches en el sur del país. Esto es todo por hoy. Un abrazo para la audiencia de la Boletina Informativa. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y sigues escuchando la Boletina del día de hoy, 28 de junio de este año 2023, desde el estudio Edelmira Carrillo Paz, aquí en la señal lesbiana feminista de Radio Humedales. Agradecer a Miri por este completo reporte desde el otro lado de la cordillera. Por supuesto que vamos a seguir atentas a lo que está ocurriendo en Jujuy. Y te cuento además que escuchaste la música, la música de Micaela Chauque con esta Quena y Sicus, música andina. Vamos a seguir denunciando el racismo, nos vamos a venir a este lado de la cordillera, al Gualmapu, ya que hay una nueva detención ilegal en este caso del huerquén Matías Huentecol. Esta detención se llevó a cabo el día 23 de junio a las 3:30 de la madrugada. Fue allanada la casa del huerquén Matías Huentecol, dirigente de la comunidad mapuche Huañaco Millao, autónoma de Ercilla. Vamos a escuchar un pequeño comunicado que comparten desde Radio Curruf, radio que está haciendo rompiendo cercos comunicacionales desde el Gulumap. Vamos a escuchar. Bueno, Jupey y Kulalén, Primero que nada, darle las gracias a todos los peños que hoy día están acompañando y también a la procedimiento de audiencia de Matías Huentecol, que fue allanado hoy día a las 4 de la mañana, sacándolo de su casa, carabinero, investigación fuertemente armado. Hoy día le dan una acusación absolutamente falsa, como lo han hecho con todos los peños que hoy día están hechos en encarcelado. Aquí no hay terrorismo mapuche, aquí el único terrorista, el único violador, asesino, el Estado, el gobierno y su gente armada que tiene hoy día encarcelado a todos los presos políticos mapuche. Ellos son los responsables de cada uno de los presos mapuche que hoy día están recuperando y reivindicando su territorio. Nosotros no vamos a dejar y no vamos a permitir que sigan cayendo más presos políticos injustamente al Estado, al gobierno. Desde aquí le digo, y desde donde esté, nosotros como comunidad, como Huaychafe, vamos a seguir reclamando nuestro territorio, vamos a seguir reclamando la libertad de los presos políticos mapuches que están en distintas cárceles del territorio. Ahora hay una acusación falsa, como siempre lo han hecho, pero vamos a desmentir. A Matías Huentecol no le pillaron absolutamente nada en su casa. No fue el único lado que hicieron allanamiento, sino que lo detuvieron a él como dirigente por llevar adelante una comunidad y llevar adelante la recuperación de territorio. Hoy día, dice el APRA, que todas sus familias fueron encarceladas. Hoy día desmiento eso porque acá está la mamá, la hija y su gente. Así que hoy día seguimos adelante, no lo vamos a dejar solo. Vamos a seguir con la recuperación del territorio y vamos a seguir reclamando la libertad de los presos políticos mapuches en cada lado que esté. Ahí escuchábamos este comunicado desde la cárcel de Angol. Y siguen las denuncias desde este mismo recinto en el que tienen prisionero y criminalizado a Matías Huentecol, ya que la familia, luego de realizar una visita el día de ayer, han encontrado con la situación de que en Gendarmería no ha respetado su condición de preso político mapuche, manteniéndolo en un módulo común y no ha sido llevado a módulo de los comuneros. Si estás con interés en lo que está ocurriendo en el Gualmapu, busca la radio Curruf, ahí puedes encontrar la completa información, difundir y también romper estos cercos comunicacionales. A propósito también de este mismo tema, de lo que denunciaba el Lamuén, que habla desde la cárcel denunciando que el único terrorista es el Estado chileno y su complicidad con latifundistas y empresas extractivistas, le contamos que Interferencia comparte una noticia que dice: Suprema confirma sentencia contra Interferencia por injurias contra alto oficial de Carabineros sumariado y removido de su cargo en Macro Zona Sur. El máximo tribunal no admitió el recurso presentado por la defensa, por lo cual se confirma la condena de 11 UTM y costas en contra. Interferencia estudia la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulneración a la libertad de expresión al perseguir penalmente publicaciones que fiscalizan a funcionarios públicos, en este caso un ex jefe de inteligencia policial. La segunda sala de la Corte Suprema decidió no darle admisibilidad a un recurso de nulidad presentado por la defensa del director de Interferencia, Víctor Herrero, mediante el cual buscaba anular la sentencia del séptimo juzgado de garantía que lo condenó por injurias graves con publicidad contra el teniente coronel de Carabineros y ex jefe de inteligencia de la Macrozona Sur, Cristian Beltrán Alarcón. Les contamos también que esta causa judicial se originó por un artículo publicado por Interferencia en agosto del año 2022, en el que se aborda la remoción de Beltrán desde su cargo como jefe de inteligencia en la Macrozona Sur para ser trasladado a la 38 Comisaría de Puente Alto en la región metropolitana. En dicha publicación se señala, luego del reporteo con fuentes reservadas, que hay una investigación en contra de Beltrán. ¿Saben por qué? ¿Se lo imaginan? Claro que sí, por su vinculación con las personas ligadas al robo de madera. Estuvimos difundiendo esta noticia el año pasado, recuerdo. Y bueno, ¿en qué termina esta investigación y esta develación de las policías involucradas en el robo de madera y también ahí en el saqueo del territorio? Interferencia hace este trabajo investigativo. ¿Y qué pasa ahora? Una sentencia en contra de Interferencia por injurias luego de hacer esta investigación, algo similar que está ocurriendo con el periódico El Resumen, periódico digital de la región del Biobío, también por develar información que se quiere ocultar. Todo nuestro apoyo aquí a la equipa de Interferencia. Vamos a ver en qué sigue esta sentencia y todo este proceso judicial en contra de estos pacos ladrones ahí cómplices del saqueo. Vámonos con una musiquita para cerrar este bloque. Vámonos con Isleña Antumalén, Ñaña Contestatari. Día, Isleña Antumalén con la indómita barricada. Desde el centro del lago Ranco, despertando los espíritus mapuche. Yeah. ¿Cómo suena? Este es el verso pegajoso. ¿Y quién piensa cada vez que abre los ojos? Este es el ritmo contestatario, el que quisiera gritar a cualquier comisario. Ya basta de requemores, ya basta de indecisiones. Ya basta de estar entregando el mundo en bandeja a los cabrones. Ya basta de quedarnos callados, ya hacernos a un lado. Mientras la tierra sigue explotando, igual que el 90% de la población, que son el carbón de la globalización. Es por eso que se torna necesario revertir la situación. Agarra la mochila, agarra el pegamento, guarda los lienzos, que esta noche salimos con todo el aliento a empapelar la ciudad, para que la gente sepa que no estamos movilizando acá. Dando la pelea desde tiempo ancestral, desde que la ñaña se paró a la forestal. Ya, brava vine, y lucharé, resistiré con el mehuen que me da los wifi que Cheyenne. Como el agua del Trayenco, cayendo totalmente desatada contra la represa que la quiere encerrada. La cordillera se levanta omnipresente, más está siendo empotrada en cuatro patas por el caballo nordino sediento de plata. Los vientos centroamericanos se hallan tibios y aún tranquilos, porque todavía no quiebran sus alas por exceso de consumismo. La costa nortina, por muchos odiada, por pocos amada, se hunde en el flagelo de la bolsa de comercio y las bellas mineras por ajenos instaladas. Y es el extractivismo que requiere el capital, y es el robo de recursos naturales en tu propia casa. Y es por eso que comienzo a mirar con destellos de felicidad cualquier molotov pa' pitearse una forestal. La tierra, ya, hermano, la tierra necesita respirar. Hermana, el agua tiene que fluir tranquila, o si no, cagado de sed nos vamos a quedar. Ulele mapu, ulele ay mapuche. Callaita y nitrofilmo, genkarakiswam. Sí, otra vez. Y este es el verso pegajoso en el que piensas cada vez que abres los ojos. Y este es el ritmo contestatario, el que quisiera gritar a cualquier comisario. Hace tiempo mi bisabuela me dijo: si no cuidas el lago que te vio crecer, terminarás como el Winca, pobre y sedienta de poder. Así que señor mío, tómese un café, siéntese en la butaca, que tengo la AK-47 cargadita pa' devolverle la bala que le tiro el cabo Ramira Catrileo por la espalda. Este es el verso pegajoso, el que piensa cada vez que abre los ojos. Este es el ritmo contestatario, el que quisiera gritar a cualquier comisario. Si ustedes pensaban que nos íbamos a quedar tranquilos, están equivocados, porque los mapuches venimos terribles detonados. De 1000 años de existencia y ustedes pensaban que nos íbamos a ir tan rápido. Y no es casualidad que el mayor contingente policial se vaya para la Araucanía y que por ley antiterrorista nos pasen derechito para la cana. Y es que el Estado se mira al espejo y le baja toda la inseguridad. Se siente tan frágil porque de a poco se le van cayendo todos sus montajes. Podría darme hasta pena, pero recuerdo que por culpa de él sobre mi pueblo pesan pesadas cadenas. Y este es el verso pegajoso, el que piensa cada vez quisiera gritar a cualquier comisario. Pero con la lamiencita estamos vivaracha. Tenemos el hacha dispuesta para romperla. ¿Y qué pasa? Todas esas cadenas de hace años instaladas. Este es el verso pegajoso, el que piensa cada vez que abre los ojos. Este es el ritmo contestatario, el que quisiera gritar a cualquier comisario. Día, desleña tu malenco, la indómita barricada. Desde el centro del lago Ranco, despertando los espíritus mapuche. ¿Cómo suena? Este es el verso pegajoso, el que piensa cada vez que abre los ojos. Este es el ritmo contestatario, el que quisiera gritar a cualquier comisario. Ya basta de resquemores, ya basta de indecisiones. Ya basta de estar entregando el mundo en bandeja a los cabrones. Ya basta de quedarnos callados, de hacernos a un lado, mientras la tierra sigue explotando. Igual que el 90% de la población, que son el carbón de la globalización. Es por eso que se torna necesario revertir la situación. Agarra la mochila, agarra el pegamento, guarda los lienzos, que esta noche salimos con todo el aliento a empapelar la ciudad, pa' que la gente sepa que no estamos movilizando acá, dando la pelea desde tiempo ancestral, desde que la ñaña se paró a la forestal. Ya, brava vine, y lucharé, resistiré con el Nehuen que me da los wifi que Cheyenne, como el agua del Trayenco, cayendo totalmente desatada contra la represa que la quiere encerrada. La cordillera se levanta en mi presente, más está siendo empotrada en cuatro patas por el caballo nortino sediento de plata. Los vientos centroamericanos se hallan tibios y aún tranquilos, porque todavía no quiebran sus alas por exceso de consumismo. La costra nortina por muchos. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos con más noticias en La Boletina Informativa, que es buena la isleña Antumalén, me gusta harto. Búsquenla ahí en distintas plataformas, está la música de isleña Antumalén. Y preguntarles, ¿saben ustedes de qué se trata el empadronamiento biométrico? ¿Sabe usted, Camila, en Radio Controles, qué es el empadronamiento biométrico? Bueno, ahora te vas a enterar gracias al trabajo de compañeras, compañeres y compañeros de la red Tejido Migrante Trama, que nos envían un completo informe sobre lo que significa el empadronamiento biométrico para las personas migrantes que están en este territorio. Vamos a escuchar. Radio Humedales. Saludos desde Trama a todes. El empadronamiento biométrico, ¿esperanza o incertidumbre para la regularidad migratoria? El día 18 de abril del 2023, el director nacional de Migraciones, Luis Taller, expuso ante el Congreso que en los últimos 10 años han existido 20.000 decretos de expulsiones no materializados y que desde el 2018 a inicios del 2023, la PDI ha registrado 100.000 denuncias y o declaraciones voluntarias por ingreso clandestino, número que en la realidad puede ser mayor. Frente a esta problemática, indicó que el gobierno a partir de este semestre daría pie a un procedimiento de empadronamiento biométrico para identificar a migrantes irregulares. Pero, ¿a qué se refiere esta medida? Esta busca hacer frente al fenómeno migratorio actual, aparentando ser una respuesta a la solicitud de organizaciones migrantes y promigrantes de regularización migratoria, pero en definitiva y en simples palabras, esta medida es un censo dirigido a personas que tuvieron un ingreso al país por paso no habilitado. Es decir, el Estado de Chile busca implementar el empadronamiento biométrico como medida pertinente para enfrentar el desafío que representa abordar la realidad migratoria, proveyendo de información certera al Registro Nacional de Extranjeros para sus venideras políticas públicas. Este procedimiento busca generar un registro con datos biográficos, biométricos y documentales de extranjeros, extranjeras que hayan ingresado a Chile por paso no habilitado en los últimos años. Está dirigido a personas extranjeras mayores de 18 años, de forma individual que se encuentren actualmente en Chile, que hayan sido denunciados o cuenten con la declaración voluntaria de ingreso clandestino ante la PDI y que hayan ingresado por pasos no habilitados. En resumen, con esta medida se busca censar a las personas extranjeras que ingresaron por paso no habilitado. En ningún momento se habla que sea un proceso regulatorio, ni que se vayan a otorgar visas a las personas que realicen este empadronamiento. Además, es un proceso voluntario. Hay que ser claro con esta información porque hemos visto cómo los tramitadores aprovechan la urgencia de las personas migrantes por una respuesta para estar regular en el país y ven con esperanza este empadronamiento. El proceso tiene tres etapas. 1. Declaración voluntaria de ingreso clandestino. Ello de las personas que aún no hayan realizado la autodenuncia hasta el 30 de junio, las cuales pueden ingresar a la página de la PDI y completar trámite de declaración voluntaria por ingreso clandestino. 2. Formulario de registro en línea y agenda, la cual inicia el 15 de junio y consiste en llenar un formulario básico en línea y agendar una cita con opción a escoger hora y punto de registro en alguna unidad de la PDI prevista a lo largo del país. El proceso tiene tres etapas. 1. Declaración voluntaria de ingreso clandestino. Ello de las personas que aún no hayan realizado la autodenuncia hasta el 30 de junio, las cuales pueden ingresar a la página de la PDI y completar trámite de declaración voluntaria por ingreso clandestino. 2. Formulario de registro en línea y agenda, la cual inicia el 15 de junio y consiste en llenar un formulario básico en línea y agendar una cita con opción a escoger hora y punto de registro en alguna unidad de la PDI prevista a lo largo del país. Esta fase se debe realizar ingresando a la página web empadronate.serviciomigraciones.cl y solicitar una cita para su atención presencial en la PDI. 3. Atención presencial. Etapa final de este proceso en la cual funcionarios de la PDI realizarán la verificación de los datos ingresados en los formularios online, la revisión de documentos de identidad y la toma de datos biométricos, en particular fotografía de rostro frontal y la toma de huellas dactilares. Los datos obtenidos se enviarán directamente a la base de datos del CERMIG y se completa el trámite con el envío al correo de la persona y o impresión del comprobante de trámite exitoso. Esta etapa se realizará entre el 22 de junio hasta el 22 de septiembre del 2023, luego del cual CERMIG, con los datos obtenidos según palabras del funcionario del CERMIG, se podrá tomar decisiones respecto a una eventual regularización o simplemente implementar políticas migratorias en el país. De este modo, se deja nuevamente una incertidumbre a las personas migrantes que han ingresado por paso no habilitado y que solo esperan una solución a su situación irregular. Muchas de estas no tuvieron otra opción al ingresar al país. Algunas estuvieron esperando una visa de reunificación familiar que nunca les llegó. Otras vieron cómo la pandemia afectaba sus sueños de reencontrarse con los suyos al ver cómo las fronteras eran cerradas sin importar procesos de visados que habían sido iniciados en sus países de orígenes. Y otro más al huir de su situación política, económica y social. Solo tenía la oportunidad de emigrar a Chile en búsqueda de una mejor opción de vida, sin importar cómo ingresaban. Por lo que la medida nos hace pensar si es producto de la presión social y comunicacional que equipara la migración irregular con la delincuencia en los discursos públicos de algunos políticos en Chile. Habrá que empezar a esperar el resultado de este empadronamiento, pero con la lupa atenta de las organizaciones migrantes y promigrantes que esperaban una verdadera y justa y necesaria regularización migratoria que respete los derechos de quienes migraron a Chile. El pueblo no se rinde, carajo. Que no nos cueste los sueños. Es revolución y este pueblo no es pequeño. Rebelada contra todos los que se creen los dueños. Desde la capital hasta el grito de caleños. Paren todo que no sienten el dolor de estas madres. Se multiplica con la sangre que corre en estas calles. Una angustia que no cesa, lágrimas y rezos. Las noches se hacen eternas esperando su regreso. La tumba acosa, viola y desaparece. 35 mujeres, la cifra crece, crece. Pa' donde miremos nos roban nuestros derechos. Marchar al lado del violento también es un riesgo. Imposición de reformas, censura, represiones. Sabemos el costo de cuestionar las decisiones. De levantarnos en silencio, de tumbar las opresiones. País en demolición, próximas reconstrucciones. Ni perdón ni olvido, desde la digna rabia. Ni perdón ni olvido, por la sangre derramada. Ni perdón ni olvido, por los desaparecidos. Ni perdón ni olvido, el Estado asesino. Ni perdón ni olvido, desde la digna rabia. Ni perdón ni olvido, por la sangre derramada. Ni perdón ni olvido, por los desaparecidos. Ni perdón ni olvido, el Estado asesino. Troque se queda, plantones, arte, velatones. Narcosado dando órdenes, encubriendo sus acciones. Nos desaparecen, torturan, violan, asesinan. Mi pueblo negro en pie haciendo justicia a nuestras vidas. Que se sacuda todo y nada quede en su lugar. Las calles empapeladas con los rostros que ya no están. Las profes del barrio hoy estamos dando clase. Digna rabia y resistencia llenando las calles. Madres que se organizan desde la digna rabia. Transformaron todo este dolor, pues ya están hartas. Enfrentadas al Estado, buscando la verdad. Y que estos crímenes no queden en la impunidad. Buscarnos hasta encontrarnos y no vamos a cansarnos, tumbar todos los muros para poder liberarnos. Vamos a abrazarnos hasta el corazón y sanarnos. Arte y resistencia para nunca más callarnos. Ni perdón ni olvido, desde la digna rabia. Ni perdón ni olvido, por la sangre derramada. Ni perdón ni olvido, por los desaparecidos. Ni perdón ni olvido, el Estado asesino. Ni perdón ni olvido, desde la digna rabia. Ni perdón ni olvido, por la sangre derramada. Ni perdón ni olvido, por los desaparecidos. Ni perdón ni olvido, asesino. Mujeres recordando mujeres. Cristina Carreño Araya, militante comunista, fue detenida en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la llamada Operación Cóndor, el 26 de julio de 1978. Fue conducida al recinto de detención y tortura conocido como el Olimpo, desde donde se pierde su rastro. En 2005, restos óseos son encontrados en la costa de la ciudad de La Plata e identificados al año siguiente como pertenecientes a Cristina. Fueron luego repatriados a Chile. Tenía 33 años al momento de ser detenida. María Loreto Castillo Muñoz, militante del MIR, el 18 de mayo de 1984, murió explosionada junto a una torre de alta tensión en la comuna de Pudahuel, Santiago. La versión oficial presentó la muerte como un accidente al intentar hacer explotar una bomba. Sin embargo, los vecinos y testigos afirman que había sido detenida la noche anterior por agentes del Estado y sometida a interrogatorios y torturas. 20 días después, el cuerpo de María Loreto pudo ser identificado por su familia. Tenía 29 años. Berta Rosa Pardo Muñoz, pensionada de la Armada, sin militancia política, murió al estallar una bomba en la sala de espera de un consultorio perteneciente a Capredena, el 20 de enero de 1988 en Valparaíso. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Primero, agradecer el tremendo reporte de Tejido Trama Feminista, Tejido Migrante. Puedes buscar en las redes sociales, ellas están desde Temuco, Guarria, haciendo este trabajo. Organización colectiva de migrantes y promigrantes dedicada a promover la interculturalidad y combatir la trata de personas. Luego te cuento que escuchaste Ni Perdón Ni Olvido de La Sea, Maquífera, Ágata y Ájala, desde La Necia, Fem Techo Tiva. Y luego escuchaste una nueva cápsula, Mujeres Recordando Mujeres, este tremendo trabajo de memoria. Hoy día escuchamos la cápsula número 28, ya que hoy día estamos a 28 de junio. Pueden escuchar todas las cápsulas Mujeres Recordando Mujeres en Spotify, en las redes sociales de Mujeres y Medio. Vamos a ir con este último bloque de la Boletina Informativa, este bloque de memoria, de búsqueda de verdad y justicia. Y nos vamos a ir primero al territorio de Paine. Vamos a escuchar a Marcelo, encargado de comunicaciones del Memorial Paine, con noticias respecto a la búsqueda de verdad y justicia de ejecutados y ejecutadas políticas y detenidos y detenidas desaparecidas del territorio de Paine. Vamos a escuchar. Hola a todos, a todas. Gracias por esta oportunidad, compañeros de Radio Humedales, y por permitirnos llegar también a su audiencia. Mi nombre es Marcelo Garay, periodista responsable del área de comunicaciones del Memorial Paine, un lugar para la memoria, espacio de promoción y defensa de la memoria y los derechos humanos, donde se recuerda a los 70 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Paine, comuna rural ubicada al sur de la región metropolitana. Si bien es cierto, existe la insistencia permanente, 50 años prácticamente de lucha de los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine, aún resta porque la justicia, los tribunales, salden varias causas pendientes, lo que tiene que ver con desapariciones forzadas, ejecuciones principalmente de campesinos de Paine. Por ello es que hace muy poco la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, encabezada por Flor Lazo, presidenta de la agrupación, se reunieron nuevamente con el presidente de la Corte Suprema para exigir, como tantas otras veces, que el máximo tribunal apure el tranco, agilice la vista de las causas que están en el máximo tribunal, así como las que están en otras instancias de la justicia. Se trata de las ejecuciones y presiones forzadas de 11 campesinos en la zona de Aculeo, la del profesor Cartagena, que a la época era director de una escuelita rural en la zona de Chava. También lo que tiene que ver con el episodio Chena Escorial, donde están condenados en primera instancia 11 ex integrantes del ejército por secuestro calificado y sustracción de menores de Carlos Ortiz, Juan Cuadra e Ignacio Santander. Este último tenía 17 años de edad a la época. Y también está a la espera de lo que la Corte Suprema, la segunda sala penal, diga en un fallo definitivo en la causa por la detención y ejecución de dos jóvenes estudiantes paininos, Ricardo Carrasco y Saúl Cárcamo, cuyos alegatos finales se vieron en mayo y, como les decía, estamos a la espera de eso. Pareciera ser justicia, pero no es el sentir de los familiares. Ellos llevan 50 años, ellas especialmente, 50 años buscando verdad, justicia. Y a pesar de que ha habido fallos importantes, con condenas que podrían ser cuestionables en realidad, su sentir es que la justicia, una justicia tan tardía como la que se ha brindado en este país, no solo en el caso de Paine, pareciera no serlo. Gracias por esta oportunidad de compartirles esta información y llamarlos a seguir luchando por verdad y justicia, a hacer fuerzas porque se alcance la verdad de lo ocurrido con los desaparecidos. Y les comparto a continuación lo que fueron las palabras de Flor Lazo, presidenta de la FDD Paine, luego de esta reunión que tuvieron con el presidente de la Corte Suprema, donde los familiares de Paine exigieron que se agilice la vista de las causas que están todavía pendientes en esta trágica historia de nuestro querido Paine. Un abrazo y gracias por este espacio. Muy buenos días. Tuvimos una extraordinaria acogida con el presidente de la Corte. Él empatizó con nosotros, empatizó con el dolor, empatizó con los años de espera, con el sufrimiento que hemos tenido, y eso nos dejó absolutamente conforme. Él también lo que dijo que iba a ayudarnos a poner en tabla estas causas que nosotros estábamos solicitando, más rapidez para el fallo. Ahí agradecemos este reporte de Marcelo Garay desde las comunicaciones de Memorial Paine. Asimismo, puedes buscar en las redes sociales Memorial Paine. Esperamos que así sea, que al fin familiares podamos tener verdad y justicia después de tantos años, 50 años ya, que se van a cumplir desde este golpe militar. Y siguiendo en esta línea de la búsqueda de verdad y justicia y procesos judiciales en curso, vamos a escuchar a Pía Corbalán, abogada de Katia, mamá de Ana Cook. De fondo seguimos escuchando la música de Ana Cook. Estamos escuchando específicamente Foot in the Air, pie en el aire. Y como siempre, muy interesadas en este proceso judicial, han habido obras de teatro, también hay un podcast, hay comunicados, y vamos a escuchar en este contexto a Pía Corbalán. Hola chicas de Radio Medales, por acá Pía Corbalán, abogada querellante en la causa de Ana Cook. Sobre novedades de la causa, les puedo contar que continuamos a la espera de los resultados de la autopsia, la cual, como bien saben, se practicó en febrero de este año, y ya llevamos 4 veces sin saber nada al respecto, y es por este mismo motivo que nosotros hemos pedido nuevas copias de la carpeta investigativa, las cuales recibimos la semana pasada. Sin embargo, todavía no hay novedades respecto de esa diligencia, razón por la cual hemos pedido entrevista con la fiscal de la causa, y además hemos estado pidiendo cuenta de las diligencias que todavía se encuentran pendientes, aparte de los resultados de la autopsia propiamente tal. Hacemos presente también que ahora estamos con miras a, lamentablemente, el 6º aniversario de la muerte de Diana, que se va a producir el día 2 de agosto, y para esa fecha veremos si será necesario pedir entrevista con ministra de Cernameg, como se hizo el año pasado, pero la verdad es que alguna actividad hay que hacer para conmemorar este caso, y ese va a ser el foco por ahora, tal como lo esperan las novedades respecto de la autopsia, finalmente. Les agradecemos mucho su apoyo. Radio Humedales ha estado siempre con una perspectiva feminista que nos es propia. Y la verdad es que, para referirlo solamente, porque ni siquiera es ni por lejos el tema más importante, el podcast que ha sido lanzado por el periodista Fluxa es algo que genera un posicionamiento por parte de nuestro equipo jurídico y comunicacional de apoyo a Ana Cook, y todo lo que había que hacer al respecto y decir ya lo hicimos en un comunicado que fue compartido en las respectivas redes sociales de Ana Cook Music en Instagram y otras redes, así que no vamos a gastar más tiempo en darle tribuna a ese tipo de discurso. Agradecemos, como ya dije, su apoyo y estamos pendientes de todas las diligencias pendientes en el caso. Muchas gracias. Agradecemos a Pía Corbalán por la disposición de enviar este reporte para actualizar y contextualizar en qué está el proceso judicial por el crimen y el lesbicidio de Ana Cook. Ella dijo en las redes sociales, Ana Cook Music, está este comunicado público. La próxima semana estaremos escuchando las voces de quienes son parte del colectivo que busca verdad y justicia para Ana Cook y por supuesto invitar a que te sumes a las distintas acciones en este 2 de agosto para seguir exigiendo justicia para Ana Cook. Recordemos la importancia de la organización, de la movilización, de la difusión territorial. En estos meses ya se cumplieron 7 años del lesbicidio de Nicole Saavedra Bahamondes. Gracias a toda la organización, gracias a la seguidilla de acciones y agitación en los distintos territorios, se logró justicia y verdad para Nicole Saavedra, así que también la tenemos en la memoria. Mandamos un abrazo a María Bahamondes, prima hermana de Nicole Saavedra, que también fue quien nos convocó a estas acciones para buscar justicia para esta lesbiana de Quillota, del Melón específicamente, Nicole Saavedra Bahamondes. Contarles además que mañana jueves 29 de junio se realizará una nueva audiencia en el caso de criminalización de Estéfano. Recordemos, Estéfano, chico trans que está criminalizado y preso en la cárcel de San Miguel por defenderse de un ataque de odio, y el día de mañana hay una nueva concentración ya que hay una audiencia respecto a su caso. Si escuchaste esta boletina después de esta fecha, no importa, puedes buscar en las redes sociales Estéfano a la calle y difundir el trabajo que se está haciendo de difusión por la búsqueda de libertad para Estéfano. Y ya vamos a ir cerrando esta boletina del día de hoy. Vamos a cerrar con organización territorial, con organización popular, barrial, comunitaria. Vamos a cerrar con una breve entrevista a Jessica. Ella es parte del comedor Margarita Ancacoy. Este es un comedor popular que funciona en la ciudad de Santiago, en el barrio República, y que también lleva el nombre de Margarita Ancacoy. Hacemos memoria también por Margarita Ancacoy, mujer que fue asesinada aquí en el barrio República. Ella iba de camino a su trabajo en la Universidad de Chile, trabajadora del aseo, que fue asesinada un 18 de julio. Hacemos memoria por ella también, y este comedor que hace un tremendo trabajo barrial lleva su nombre. Así que cerramos con las voces del comedor Margarita Ancacoy y vamos a cerrar con una música, ya que estamos en este contexto de memoria, con la música de Kuru Lafken, una canción de hecho que se llama En Memoria, y está en memoria de Bausis Emilia Milén, mujer trans que fue asesinada en la defensa del territorio por allá, por el territorio de Panguipulli. Así que nos vamos con el comedor Margarita Ancacoy, luego Kuru Lafken en esta canción En Memoria de Bau Emilia Milén. Y ya cerramos la boletina informativa, nos despedimos, agradecemos a la equipa de Radio Humedales, a la equipa de Editoriales Sonoras, a Cami en Radio Controles, a ti que escuchas la boletina informativa y a las radios amigas que retransmiten este contenido sonoro en sus distintos medios. Un abrazo grande, que tengan una bonita semana. Bueno, el comedor se inició por una necesidad de en momento de pandemia. Y empezamos en junio del 2020. Ahí se inició el comedor en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. ¿Desde qué surge la necesidad de la pandemia y qué más? Claro, la necesidad de dar de alimentación, porque había mucha gente que estaba con problemas económicos, muchas personas que no podían salir de sus casas, entonces se activó este comedor popular. Y hoy día cumple 3 años. 3 años, sí. Hoy cumple 3 años de vida. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes como grupo sostener el comedor popular? ¿Qué han visto? ¿Qué reflexiones han tenido durante estos 3 años de trabajo? Bueno, igual no ha sido fácil porque nosotros somos un comedor autofinanciado. Nosotros funcionamos a través de donaciones, a través de las donaciones de nuestros propios vecinos, y eso se hace un poquito difícil. Nuestro modelo de comedor es así, sin subvención de organizaciones, ni de junta de vecinos, ni de supermercado, no existe ese sistema. Hicimos mucho tiempo trueque, buscamos donaciones en los almacenes, así nos fuimos financiando. ¿Cuántas personas aproximadamente se ven beneficiadas con el comedor popular? Mira, nosotros llegamos a hacer casi 200 almuerzos. Teníamos mucha, en época de pandemia, teníamos mucha gente en situación de calle y llegaban acá al comedor a buscar un plato de comida, porque en realidad es nuestro lema, o sea, el que nos pida un plato de comida se lo vamos a dar. Margarita Ancacoy es una mujer importante porque muestra muchas realidades de lo que vive a diario una mujer. Por ejemplo, la precariedad de su trabajo, el horario en que ella se tenía que desplazar sin ningún tema de seguridad. Y es una realidad que vivimos, que hemos vivido, viven muchas mujeres en este país. ¿Ah? Somos muy vulnerables a demasiadas cosas. Eso podría decir de Margarita, porque nos representa a miles de mujeres. Y para cerrar, ¿qué has visto tú? ¿Cómo ha sido para ti ser parte del grupo? ¿O qué ves tú? ¿Qué pasa con el grupo que sostiene el comedor Margarita Ancacoy? Este grupo humano, o sea, es muy diverso. Hay mucha diversidad en cada uno de nosotros. Cada uno tiene su motivo especial porque está acá en el comedor. Que antes yo pensaba que era solamente el mío. Pero a medida que iba conociendo, son todos motivos muy bonitos. Son muy especiales cada uno de ellos, con sus motivos para estar acá. Pero a través del voluntariado, a través de la entrega que tiene cada uno, yo creo que se ha mantenido por eso. Porque somos, en eso sí nos parecemos, somos distintos, pero al mismo tiempo somos iguales, porque nuestro interés de entregar es como fundamental, ¿verdad? Porque este es un voluntariado, tú no recibes beneficios económicos acá, solamente trabajar por el otro, y por lo menos esa es mi idea. Yo por eso me gusta este grupo humano, que es muy diverso por edades, profesiones, pero lo que nos une es esa motivación que la entrega. Y para ir cerrando, seguro mucha gente que no está organizada te va a escuchar. Contemos un poquito de la importancia de la organización territorial barrial. Bueno, yo creo que son importantes porque las personas que vivimos en el barrio identificamos las necesidades con más, somos más cercanos a las necesidades de tu barrio. ¿Ya? Entonces, eso nos permite trabajar mejor altas esferas, porque las altas esferas igual no ven hacia abajo. Es como nosotros vemos lo que está sucediendo en nuestro barrio y estamos tratando de dar soluciones a las cosas que suceden en nuestro barrio. Yo creo que eso es importante. Lo que yo sí siento que las organizaciones deberían unirse más, hacer como un trabajo más en conjunto. O sea, a lo mejor ellos tendrían más resultados, pero es interesante unirse desde las bases para ir mejorando muchas cosas y desigualdad y muchas cosas. Y para nosotros dar un plato de comida, o sea, dar un almuerzo es una forma de aportar. Aprieta mi